Le reitero que cuenta con todo el apoyo de los 50,000 ingenieras e ingenieros civiles a lo largo y ancho del país para que a través del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora colaboremos en el crecimiento de este gran estado. Porque las y los ingenieros civiles mexicanos hemos sido, somos y seguiremos siendo responsables y solidarios con las mejores causas para construir un mejor estado, pero sobre todo para construir un mejor México.